pero que las tenemos que poner en práctica para que podamos sentirnos realmente, ¿no? Lo que somos. ¿Qué somos? Somos un solo ser, unido a mi Creador. Con eso vamos a finalizar el tema del día. Los voy a dejar con la reflexión y ahorita regresamos.